desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Una vez más, como cada semana, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca semanalmente todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de un tipo de objetos exóticos, tan exóticos que ni siquiera se han descubierto aún, pero que la física permite que existan. Y se las conocería como estrellas de quarks. Se han descubierto dos posibles candidatos a este tipo de estrellas de quarks, que fueron inicialmente catalogadas como estrellas de neutrones. La primera parece más pequeña y la segunda más fría de lo que deberían ser, y eso sugiere que pueden estar compuestas por un material de mayor densidad que la materia común. No obstante, los resultados todavía no son concluyentes, y recientemente apareció un tercer objeto que también ha sido propuesto como posible candidato. El término de estrella de quarks o estrella extraña es usado para denominar un tipo de estrella exótica en la cual, debido a la alta densidad, la materia existe en forma de quarks que se denominan desconfinados. Eso generalmente se llama un plasma de quarks gluones. Nadie sabe si esas estrellas existen, pero se publicó en la revista Science un artículo que muestra cómo distinguirlas de las estrellas de neutrones cuando están en un sistema binario y emiten radiación como si fueran un pulsar de milisegundos. Una estrella compacta en rápida rotación emite pulsos de radiación de forma periódica debido a su intenso campo magnético. Los sistemas binarios formados por dos púlsares han permitido verificar de forma indirecta la existencia de ondas gravitatorias gracias a la reducción de su periodo de emisión. Dos investigadores de la Universidad Estatal de Montana, en Estados Unidos, afirman que las estrellas compactas en rotación rápida se deforman de forma diferente según su composición y que eso afecta a su emisión como púlsares. El resultado es que ese tipo de radiación es diferente entre estrellas de neutrones y estrellas de quarks. La variación de periodo de emisión de los púlsares de milisegundos, además de permitir comprobar la validez de la relatividad general, que mereció el premio Nobel de Física en 1993, también podría permitir descubrir la existencia de las estrellas de quarks. Y para eso, habría que observar una que violara en apariencia la relatividad general, pero que lo hiciera siguiendo las predicciones que se publicaron en este artículo de Science, lo cual sería toda una sorpresa para muchos. Las estrellas de quarks, aunque de momento son una conjetura, su existencia, hasta donde podemos saber, no sería nada extraña, así que tal vez en cualquier momento podamos tener noticias. En algún momento ya hemos hablado de la posibilidad de que puedan existir este tipo de estrellas, que serían, según se cree, los componentes más simples de la materia que se juntan para formar lo que se llaman hadrones. Y, por ejemplo, para que una estrella de neutrones se transformara en una estrella de quarks pura, necesitamos de algún mecanismo mediante el cual su densidad aumente cada vez más. Y lleva a pensar, por ejemplo, que las estrellas de neutrones, cuando forman parte de un sistema binario, podrían permitir esta condición. Para considerar que dos estrellas están en un sistema binario, tiene que analizarse su proximidad comparando el tamaño de las mismas con el radio del lóbulo de Rossetti, que es la región que define el campo de la acción gravitatoria de una estrella sobre la otra. Si el radio de cada estrella es menor que el lóbulo de Rossetti, las estrellas están desconectadas. Pero por el contrario, si una de ellas llena ese lóbulo, el sistema es semiconectado y la materia puede fluir a través del punto de Lagrange interno. El potencial gravitatorio de un sistema binario se consume la masa de la estrella compañera. Y cuando la masa de la estrella de neutrones alcanza el valor aproximado de dos masas solares, sufre un colapso gravitatorio y se puede transformar en una estrella de quarks. ¿Podría también el colapso de una supernova dar origen a la formación de una estrella de quarks? Esta pregunta nos conduce a otra hipótesis teórica acerca de la formación de las estrellas de neutrones. Hay conservación del momento angular. La protoestrella de neutrones tiene una fracción pequeña de su radio original, que era el de la supernova, por lo que su momento de inercia se reduce bruscamente y como resultado, la estrella de neutrones se forma con una altísima velocidad de rotación que disminuye gradualmente. Los periodos de rotación se hacen cada vez más largos debido a la pérdida de energía rotacional por la emisión de vientos de electrones y positrones y de la radiación electromagnética. Y cuando la alta frecuencia de rotación o el campo electromagnético alcanzan un valor crítico, la estrella de neutrones se transformaría en un pulsar que emite pulsos del orden de los milisegundos. Debido a la enorme fuerza centrífuga de estos objetos, la estructura interna se modifica, pudiendo alcanzar una densidad crítica por encima de la que corresponde a la transición de fase hadrón-quark. Y en estas condiciones, la fase de materia nuclear relativamente incompresible se convertiría en una especie de materia exótica más compresible, cuyo resultado final sería la aparición de una estrella de quarks. La identificación de este tipo de estrellas requiere señales observacionales consistentes. Con esto nos referimos a propiedades físicas de la estrella, tales como su masa máxima, radio, periodo mínimo de rotación, enfriamiento por emisión de neutrinos. Todas estas propiedades dependen de una única ecuación de estado para la materia densa de quarks que aún no ha sido ni siquiera completamente establecida. Sin embargo, existe un rango de valores aceptados para estas cantidades antes mencionadas con base en datos observacionales recientes que marcarían importantes diferencias entre las posibles estrellas de quarks y los demás objetos compactos. Un rango característico es que la materia en este tipo de estrellas no se mantendría unida por la atracción gravitacional, como ocurre en las estrellas de neutrones, sino que sería consecuencia directa de la interacción fuerte entre los quarks. En este caso, se dice que la estrella está autoligada. Esto implica una diferencia sustancial entre las ecuaciones de estados para los dos tipos de estrellas. Otra característica para poder diferenciar las estrellas de quarks de las de neutrones, es la relación entre su masa y el radio. Para una estrella de quarks, la masa es proporcional al cubo del radio. Y de acuerdo a esta relación, en las estrellas de quarks los radios serían más pequeños que los que usualmente se les atribuyen a las estrellas de neutrones. Además, las de quarks violarían lo que se conoce como el límite de Eddington, que predijo Arthur Eddington cuando observó que las fuerzas debido a la radiación y a la gravitación de las estrellas normales dependían del inverso del cuadrado de la distancia. Supuso entonces que ambas fuerzas podían estar relacionadas de algún modo, compensándose para que la estrella fuera más estable. Para estrellas de altísima masa, la presión de radiación es la dominante frente a la gravitatoria. Sin embargo, debería existir una presión de radiación máxima para la cual la fuerza expansiva debido a la radiación se compensara o se equilibrara con la gravedad local. Para cualquier valor de radiación que supere este límite, no habrá equilibrio hidrostático causando la pérdida de masa de la estrella normal. El mecanismo de emisión en una estrella de quarks produciría luminosidades por encima de dicho límite. Una posible explicación a este hecho sería que las estrellas de quarks son autoligadas y por lo tanto su superficie alcanzaría temperaturas altísimas con la consecuente emisión térmica. Por otro lado, una alternativa para explicar algunas observaciones de destellos de rayos gamma sería suponer que las emisiones provienen de estrellas de quarks con radios de unos 6 kilómetros, que son valores demasiado pequeños si pensáramos que los destellos provienen de estrellas de neutrones. Sin embargo, también van a ser las futuras evidencias experimentales y observacionales las que nos permitan saber si las estrellas de quarks realmente existen en la naturaleza. El mes de febrero de 1987 fue la primera oportunidad de poner a prueba a través de las observaciones directas las teorías modernas sobre la formación de las supernovas. En el Observatorio de las Campanas en Chile fue observada la supernova 1987A en la Gran Nube de Magallanes. Algunas características de la emisión de neutrinos de esta supernova podrían explicarse sin una hipotética fuente de energía subnuclear como la materia extraña que contribuyera a su explosión. El remanente estelar que ha quedado como consecuencia de la explosión de la supernova 1987A podría ser una estrella de quarks, ya que el periodo de emisión de este pulsar es del orden de medio milisegundo, y una estrella de neutrones normal no podría tener una frecuencia de rotación tan alta. Por otra parte, el observatorio Chandra de rayos X de la NASA también encontró otras dos estrellas inusuales con una temperatura de 100.000 grados Kelvin y otra con un periodo de 65 milisegundos. La primera es demasiado pequeña para ser una estrella de neutrones convencional y la segunda parece haberse enfriado demasiado rápido en el tiempo de vida que se le estima. Combinando los datos del Chandra y del telescopio espacial Hubble, los astrónomos determinaron que la primera estrella radia como si fuera un cuerpo sólido con una temperatura de 100.000 grados y que tiene un diámetro de alrededor de 11 kilómetros, que es un tamaño demasiado pequeño como para conciliarlo con los modelos conocidos de las estrellas de neutrones. Por otra parte, las observaciones realizadas por el Chandra de la segunda estrella también produjeron resultados sorprendentes. No se pudo detectar la radiación que se esperaba en su superficie. Es una estrella que se cree que terminó como estrella de neutrones, como producto de la explosión de una supernova que vieron los astrónomos japoneses y chinos en el año 1181, se llegó a la conclusión de que la temperatura de la estrella de menos de 1 millón de grados era un valor mucho menor que el que predice el modelo. Estas observaciones incrementan la posibilidad de que los objetos estelares mencionados sean estrellas de quarks. Está claro que este tipo de estrellas puede existir, aunque con certeza no han sido aún detectadas. Es casi seguro que andarán pululando por el inmenso universo, que en relación a la materia bariónica común, en muy buena parte está conformado también por quarks, y cuando la gravedad confina a los electrones y a los protones hasta fusionarlos para convertirlos en neutrones, a pesar del principio de exclusión de Pauli, si la masa de la estrella es muy grande y como consecuencia la gravedad que genera también lo es, ni ese principio haría degenerar a los electrones y podría al fin para esa fuerza que contraerá más y más la masa de la estrella y entonces, antes de que se pudieran convertir en un agujero negro, tal vez podría hacerlo como una estrella de quarks. Recientemente, la relación entre el campo magnético y la materia densa estuvo atrayendo la atención de los astrofísicos, especialmente después de las observaciones de emisiones peculiares de púlsares anómalos de rayos X, que se interpretan como estrellas de neutrones en rotación y de emisiones de radiación y de baja energía de los llamados repetidores de rayos gamma suaves. El motor central de estas radiaciones podría ser un campo magnético mayor que 4 por 10 a la 13 Gauss, que es el campo crítico previsto por la teoría. Muchas observaciones astronómicas indirectas solo se explicarían a través de la existencia de campos magnéticos muy intensos en los núcleos de estrellas de neutrones, de manera que el papel que juega el campo magnético en la materia exótica aún constituye un problema abierto y de sumo interés para la astrofísica. Son muchos los misterios que contiene el universo y nosotros tenemos que recorrer varios caminos para desvelarlos. Existen trabajos que describen de manera breve la materia exótica o extraña con el objetivo de explicar su formación en el interior de una estrella de neutrones y entender la composición y características de las estrellas de quarks. Un modelo se ha desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tratando de encontrar ecuaciones de estado de la materia exótica en condiciones determinadas y comprobando la estabilidad de la misma, y además se están estableciendo las condiciones para las estrellas de quarks que encajen con algunas observaciones astrofísicas. Uno de los mayores logros alcanzados por los físicos en el último siglo fue la construcción del modelo estándar de partículas elementales. Es sabido que el núcleo de un átomo está compuesto por protones y neutrones, que a su vez están compuestos por quarks. En la teoría llamada de la cromodinámica cuántica, se descubrió que el acoplamiento entre los quarks disminuye a medida que la energía entre ellos aumenta, y es a lo que se llama libertad asintótica. La elaboración de esta teoría permitió que recibieran el premio Nobel de Física en 2004 tres físicos, Gross, Wilczek y Politzer. En los años 60, esa libertad asintótica fue comprobada experimentalmente en el acelerador lineal de Stanford y otros también. Todos querían estar presentes en este evento que llevó a comprobar la certeza de esta teoría como una realidad física presente en la fuerza nuclear fuerte y que hace que los quarks estén confinados dentro de protones y neutrones, y cuando tratan de separarse aparece una fuerza intensa que lo impide. Por el contrario, cuando aparecen juntos, están presentes a libertad asintótica, que es como que los hace creer que son libres. Más allá de estas complicaciones cuánticas, lo que tenemos que comprender es que la hipótesis de las estrellas de quarks podrían responder a muchos interrogantes surgidos a partir de observaciones astrofísicas que no coinciden con los modelos teóricos usuales de las estrellas de neutrones. Decimos que son hipotéticas porque se conjetura que estarían formadas por materia extraña. La comunidad astrofísica espera evidencias observacionales que permitan diferenciarlas de las estrellas de neutrones, ya que podrían explicar un conjunto de observaciones astronómicas que aún resultan una incógnita. Es sabido que una estrella de neutrones es el remanente del colapso de una estrella masiva. El colapso de la estrella, la supernova, da lugar a un núcleo compacto hiperdenso de hierro y otros metales pesados que siguen comprimiéndose y calentándose. Su densidad continúa aumentando, dando lugar a la recombinación de electrones y protones para dar por resultado neutrones, y el gas degenerado de neutrones frena el colapso del remanente. Nos queda mucho por entender sobre estos temas tan complejos, con los que la física y la astrofísica siguen luchando y tratando de comprender. Algunas cosas se hablan más por intuición y conjeturas que por la certeza de comprenderlas. Sin embargo, nuestros incipientes conocimientos en la materia avalan al menos una gran posibilidad de que las estrellas de quarks sean un hecho y que pronto, tal vez en no más de una década, las podamos descubrir con los observatorios más avanzados. Una nueva medida de lo rápidamente que se expande el universo no concuerda con las estimaciones basadas en los inicios del universo, apuntando potencialmente hacia una ruptura con el modelo estándar de la física. Nuestro universo se separa, las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápidamente. Los científicos han conocido esta aceleración desde finales de la década de 1990, pero sea lo que sea que la esté provocando, algo conocido como energía oscura sigue siendo un misterio. Ahora, las últimas medidas de lo rápidamente que crece el cosmos complican aún más este guión, porque el universo parece estar hinchándose más rápidamente de lo que debería, incluso después de tener en cuenta la expansión acelerada provocada por la energía oscura. Los científicos llegaron a esta conclusión después de comparar las nuevas medidas de la velocidad de expansión cósmica, conocida como constante de Hubble, con las predicciones del valor de la constante de Hubble basándonos en las pruebas recopiladas a partir de los inicios del universo. Este desconcertante conflicto, observado ya en datos previos y confirmados con los nuevos cálculos, implica que una de las dos medidas es incorrecta, o que la energía oscura u otro aspecto de la naturaleza actúan de forma diferente a lo que pensamos. La clave es que el universo parece que se expande un 8% más rápidamente de lo que se esperaría en base al aspecto que tenía en sus inicios y a cómo esperamos que evolucione. Esto hay que tomárselo bastante en serio en astrofísica. Una de las posibilidades más apasionantes es que la energía oscura sea aún más extraña de lo que sugiere la teoría predominante. La mayor parte de las observaciones apoyan la idea de que la energía oscura se comporta como una constante cosmológica, un término que insertó Albert Einstein en sus ecuaciones de la relatividad general y que posteriormente eliminó. Este tipo de energía oscura surgiría a partir del espacio vacío, el cual, de acuerdo con la mecánica cuántica, no está vacío en absoluto, sino que está lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Estas partículas virtuales portarían energía, la cual a su vez ejercería un tipo de gravedad negativa que empuja a todo el universo a separarse. Sin embargo, la discrepancia en las constantes de Hubble sugiere que la energía oscura podría realmente cambiar a través del espacio y el tiempo, provocando potencialmente una aceleración incremental del cosmos en lugar de una fuerza constante. Una teoría que propone este tipo de energía oscura es la que se conoce como quinta esencia, que propone que los resultados de la energía oscura no proceden del espacio vacío, sino de un campo que impregna el espacio-tiempo y que puede tomar distintos valores en distintos puntos. Una explicación alternativa para esta discrepancia es que el universo contiene una partícula adicional más allá de las que conocemos. En particular, se habla de una nueva especie de neutrino, una partícula que saben casi no tiene masa, al menos en apariencia que sepamos hasta ahora. Hay tres variedades que podrían explicar la divergencia en las medidas de la constante de Hubble. Si existe un tipo adicional de neutrino, entonces más parte de la energía total del universo aparecería en forma de radiación en lugar de materia. Los neutrinos, debido a que casi no tienen masa, viajan prácticamente a la velocidad de la luz y por lo tanto cuentan como radiación en este cálculo, y mientras que la materia se agrupa bajo la gravedad, una mayor cantidad de radiación permitiría que el universo se expandiese más rápidamente de lo que lo haría en otro caso. Y estas ideas son solo dos de las posibles explicaciones a las medidas. Otra opción, por ejemplo, es que el universo no es plano como se piensa, sino ligeramente curvado. Los teóricos están entusiasmados por todas estas ideas y muchas más. Pero los que trabajan en el experimento dicen que primero deben tratar de encontrar errores en sus medidas que pudiesen explicar la divergencia. Básicamente se podría decir que hay algo en la cosmología que no comprendemos o hay algo incorrecto en los datos. La primera opción es muy apasionante, pero la segunda parece ser la más probable. Este equipo de investigadores calculó la velocidad a la que crece el universo comparando las distancias a distintas galaxias con sus desplazamientos al rojo, que es una medida de cuánto se ha estirado la longitud de onda de la luz por la expansión del universo. Calcular las distancias fue toda una hazaña que requirió de una técnica a la que los investigadores llaman construir una escalera de distancia. Primero, usaron métodos comprobados para medir la distancia a las galaxias cercanas. Después usaron esas distancias para calibrar medidas de estrellas variables dentro de las galaxias. Esas estrellas conocidas como cefeidas aumentan y disminuyen su brillo de forma periódica, lo que les permite usarlas como varas de medir cósmicas. Y finalmente, los investigadores usaron las cefeidas, que solo se pueden ver si están relativamente cerca, para calibrar medidas de un tipo especial de explosión de supernova, conocida como tipo 1A, que estallan con un brillo conocido que permite a los astrónomos deducir su distancia. Una vez que han obtenido medidas fiables de las supernovas cercanas, las comparan con supernovas más lejanas del mismo tipo para lograr lecturas muy precisas de su distancia. Esta esencialmente es la técnica que se ha utilizado en la década de los 90 para descubrir las primeras pruebas de la expansión acelerada del universo, un hallazgo que más tarde les otorgó a estos investigadores el Premio Nobel de Física. En 2011 hicieron una medida actualizada de la constante de Hubble basándose en 8 galaxias que contenían tanto cefeidas como supernovas tipo 1A, pero este nuevo artículo, publicado hace poco, añade 10 más. Para cada una de esas 10 galaxias, las observaron unas 12 veces a lo largo de un periodo de 100 días. Un gran proyecto, sin dudas. Estas nuevas medidas dejan la velocidad de expansión del universo en 73.02 más menos 1.79 kilómetros por segundo por megaparsecs, lo que significa que para cada megaparsec el espacio se aleja a 73 kilómetros por segundo más rápidamente. Las medidas de la constante de Hubble de los inicios del universo, por otra parte, procede de las observaciones del fondo cósmico de microondas, la luz dejada por el Big Bang y que impregna todo el cielo, y los investigadores estudiaron los patrones de este fondo cósmico y los extrapolaron a la época moderna basándose en las leyes cosmológicas predominantes para llegar a la constante de Hubble. Las mejores observaciones hasta la fecha del fondo cósmico de microondas se realizaron gracias al satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, cuyos datos dejan la velocidad de expansión del universo en 67.3 más menos 0.7 kilómetros por segundo por megaparsecs. Antes teníamos pistas de que podría haber una tensión entre las dos medidas, y ahora tanto este equipo como el de Planck realizaron nuevos análisis y esas pistas se han convertido en algo más sólido, porque tienen como una señal de alarma de que algo más podría haber de fondo, y esto podría ser la mayor discrepancia actual en la cosmología. El último resultado también concuerda con otras medidas de la constante de Hubble basadas en unas medidas realizadas con escaleras de distancias similares, tales como el estudio de 2012 que se hizo en la Universidad de Chicago. Es interesante que se haya aumentado el tamaño de la muestra y que el resultado no haya cambiado en esencia. Un espectacular progreso haber llegado a este punto, pero para realizar una medida realmente definitiva a este nivel se requieren métodos independientes, y cómo resolver esto es algo que aún no se puede decir. Ahora están trabajando en cálculos usando otro tipo de varas de medir cósmicas, como las variables RR-Lyrae en lugar de las cefeidas, Y por el lado del fondo cósmico de microondas, los científicos también continúan analizando datos y buscando explicaciones sobre qué podría haber ido mal. También se trabaja con la sonda WMAP, en la que hay discrepancias dentro de los datos del fondo cósmico. Por ejemplo, entre los que miden los satélites que observan el cielo a pequeña escala frente a los de grandes escalas. Antes de aceptar ninguna conclusión, hay que comprender primero estas cosas. Pero bueno, es un tema bastante intrigante, ¿no? Pasaron muchos años sin conocer el valor de la constante de Hubble en un factor de 2. Ahora estamos hablando de lograrlo con un margen de error del orden del 2%. Y estas cosas que estamos comparando tienen una precisión muy fina y con un legado para mucha gente que trabaja en este campo. El mensaje es que no está todo hecho y se necesita seguir avanzando. Otro tema que resaltó mucho en los medios es el proyecto que se conoce como Breakthrough Starshot, una sonda para viajar a Alpha Centauri en 20 años. Es especialmente porque estuvo Stephen Hawking en el medio, ¿no? Que todo el mundo comienza a hablar de repente sobre velas láser para viajar a las estrellas más cercanas es algo bastante raro. Pero este anuncio, no por nada, coincidió con el 55 aniversario del primer vuelo espacial tripulado de la historia. Estamos hablando, como les decía, de la iniciativa Breakthrough Starshot, que fue creado por el millonario y físico ruso Yuri Milner, el cual ha invertido en casi todas las redes sociales que existen y en alguna que todavía pueda aparecer, ¿no? Además, no es raro que haya sido elegido el día de la cosmonáutica y el aniversario de la gesta de Yuri Gagarin para presentar esta iniciativa. Antes de analizar de qué se trata, evidentemente, el que la iniciativa cuente con el respaldo de gente como Stephen Hawking y Mark Zuckerberg crea una expectativa similar a cualquier cosa que podría ser respaldada por ellos. El Breakthrough Starshot no es exactamente un proyecto que quiera crear una sonda interestelar basada en propulsión láser, porque simplemente no tenemos todavía la tecnología para hacerla realidad. Pero es un programa que pretende invertir 100 millones de dólares durante los próximos años para saber cuáles son las dificultades tecnológicas precisas para semejante aventura. ¿Cómo es esto de la propulsión en base a velas láser? Bueno, hasta los años 60, para ser exactos, las velas láser ya comenzaban a hablarse, digamos, a comentarse entre los científicos. De hecho, desde la aparición de los láseres por esa década, poco después de que se inventase un dispositivo capaz de emitir luz coherente, el físico y escritor de ciencia ficción Robert Forward propuso usarlo para propulsar una vela solar. Un concepto simple, porque la presión de radiación de la luz procedente del sol ejerce un pequeño pero continuo empuje que puede ser usado para mover una vela solar como la japonesa Ícaros. Esto está bien para viajar por el sistema solar interior, pero el problema de las velas solares de cara al viaje interestelar es que la intensidad de la luz decrece con el cuadrado de la distancia. A pesar de todo, las velas solares son uno de los métodos más prometedores para llevar a cabo un viaje interestelar no tripulado con la tecnología actual. Una sonda que realice una maniobra de asistencia gravitatoria con el Sol puede usar una vela láser durante su paso por el perihelio para acelerar drásticamente, pero no es de extrañar que por eso la NASA o la Agencia Espacial Europea hayan estudiado conceptos de sondas interestelares que usan velas solares capaces de alcanzar velocidades de 20 unidades astronómicas por año, o sea, unos 30.000 millones de kilómetros al año. Forward se dio cuenta de que la relativamente baja dispersión de un haz láser permite iluminar una vela solar continuamente, aumentando su velocidad hasta velocidades compatibles con el viaje interestelar tripulado. En 1969, el canadiense Philip Noren perfeccionó el concepto de forward de nave interestelar propulsada por láser, pero había dos pequeños problemas que se interponían entre esta brillante idea y la realidad. Una era que las velas láser deberían ser increíblemente finas e increíblemente grandes para acelerar a velocidades relativistas. Por ejemplo, Noren imaginó una vela láser de 40 kilómetros de diámetro con un espesor de 0.3 micras, capaz de mantenerse a una temperatura de 1200 grados de forma constante sin perder una reflectividad de un 99% en la longitud de onda del láser. Una característica que realmente era pura ciencia ficción. Y el otro problema tenía que ver con el láser en sí, porque para mandar una nave a otra estrella necesitamos un láser realmente grande. Más que nada porque su haz también se dispersa un poco con la distancia. Así que se calculó que para enviar una nave tripulada a Alpha Centauri se necesitaría un láser de luz amarilla de 270 kilómetros de diámetro. Un tamaño de una pequeña luna. Y la potencia, bueno, ni hablar, ¿no? Estamos hablando del orden de los 10 a la 16 vatios, mucho más de lo que nuestra civilización es capaz de generar. Pero a pesar de todo, el concepto de vela láser se hizo popular en la ciencia ficción y muchos escritores la usaron para la propulsión de este tipo de naves en sus novelas. En los años 70 y 80 aparecieron versiones de este concepto original que prometían solucionar los inconvenientes. Algunos propusieron láseres de rayos X para reducir el diámetro, además se dispersan menos. También es cierto que nadie sabía cómo construir láseres de rayos X de semejante potencia que estuvieran funcionando por décadas. También el mismo Forward revisó su idea original y en 1984 se le ocurrió una vela láser tripulada más realista. Y ahora se usaría una lente de Fresnel gigante que flotaría en el espacio a gran distancia del láser, pero debería tener unos 50.000 kilómetros de diámetro con una masa de 50.000 toneladas. La idea era que esa lente focalice el haz del láser, reduciendo la necesidad de emplear un dispositivo gigante. La propia vela estaría formada por tres etapas que permitirían un viaje interestelar de ida y vuelta a las estrellas cercanas. La vela de Forward de 1984 tendría un diámetro de 1000 kilómetros y un espesor de 16 micras con una temperatura inferior a los 400 grados, así que no estaba tan mal, pero el láser debía seguir siendo una enorme instalación orbital de una potencia descomunal. En 1983, el famoso físico Freeman Dyson, que estuvo en esta reunión, el padre de la nave Orión, que usaba armas nucleares como sistema de propulsión, y de las esferas de Dyson, sugirió emplear máseres, o sea, láseres de microondas, para permitir que la vela tuviese agujeros y fuese más ligera. Así que, inspirado por Dyson, Forward ideó en 1985 la sonda Star Wisp, una vela máser de tan solo 16 gramos con una carga útil de 4 gramos. Forward pensó que la tecnología del siglo XXI permitiría semejantes niveles de miniaturización y gracias a su pequeño tamaño, la Star Wisp sería capaz de usar un láser de solo 10 a 50 gigavatios y acelerar al 20% de la velocidad de la luz en pocos días. Así que de esta forma permitiría llegar a Alpha Centauri en unos 20 años y usaría la propia vela como antena para transmitir los datos a la Tierra, que tardarían, evidentemente, unos 4.4 años en llegar, de acuerdo a la distancia, ¿no? Este concepto fue revisado por la NASA en el 2000 y, de acuerdo a algunos científicos, la Star Wisp sería ahora una vela de 1 kilogramo con 80 gramos de carga útil y podría alcanzar el 10% de la velocidad de la luz con un láser de 56 gigavatios, así que tardaría unos 40 años en llegar a Alpha Centauri. En la actualidad, se llega a esta iniciativa Breakthrough Starshot, que fue anunciada por Milner, para mandar a Alpha Centauri una vela láser de aproximadamente un gramo, usando nanotecnología, de forma que un simple chip incluya sensores, cámaras, sistemas de navegación y demás cosas de esas que tienen las naves espaciales, ¿no? Y del mismo modo, la vela tendría apenas unas micras de espesor y un tamaño de apenas 4 metros de diámetro. Pero en cuanto al láser, Milner sugiere emplear conjuntos de láseres con una potencia de 100 gigavatios y un tamaño del orden de kilómetros, que podrían estar situados en zonas altas de la superficie terrestre para ahorrar el costo de traslado al espacio, a cambio de asumir las pérdidas debidas a la atmósfera. Y bueno, sonará al Starwisp que hablamos recién, ¿no? Pero hay diferencias muy importantes. Starshot no sería una única nave, sino que consistiría en muchas, quizás cientos o miles de nanovelas láser, aprovechando su baja masa y costo, ¿no? Las flotas de estas nanovelas llegarían a Alpha Centauri en 20 años y usarían el mismo láser para enviar los datos de vuelta a casa. El Starshot estará dirigido por Pete Warden, que es un antiguo jefe del Centro Ames de la NASA, y contará con la colaboración, entre otros, de Andruyan, la última esposa de Carl Sagan, y del mismísimo Freeman Dyson, entre otros. Milner cree que a partir de esta iniciativa se podrían lanzar nanovelas reales dentro de 20 o 30 años, así que bueno, más vale seguir vivo por lo menos hasta el 2050 para poder verlas, ¿no? La pregunta ¿es una iniciativa realista? Como vemos, poco se avanzó desde que Dyson y Forward propusieron el concepto de Starwisp en los años 70. En la actualidad, un viaje interestelar de este tipo es inviable sin una inversión astronómica, seguramente muy superior a los 5.000 millones de dólares que estima Milner como costo del proyecto. Dejando la tecnología láser a un lado, nada garantiza que seamos capaces de crear sondas nanotecnológicas que puedan funcionar durante 30 años o más, así que en definitiva, siguen existiendo muchas incógnitas, pero esperemos que por lo menos la Breakthrough Starshot sea capaz de identificar hasta qué punto este proyecto está a nuestro alcance. Lo único que se lamenta a uno es que Forward ya no esté entre nosotros, porque le habría encantado ver a todo el mundo hablando de sus velas láser. ¿Recuerdan, para los que han estudiado óptica, el número de ABE que permitía clasificar los vidrios en Crown y Flint? También lo lleva a uno a recordar un tipo de lente que evitaba la aberración cromática si estaba hecha de dos vidrios enganchados, uno de cada tipo. Esta es la historia de ese descubrimiento. Hacia mediados del siglo XIX, Jena era una pequeña y somnolienta ciudad universitaria de carácter casi medieval. Sin embargo, hasta allí llegó el impulso industrial de la mano de Carl Zeiss, que vivió entre 1816 y 1888, un mecánico de precisión, de buena formación y un notable empuje. Su ciudad natal era Weimar, que le negó la licencia a ejercer como mecánico porque ya había otros dos trabajando allí, así que solicitó el permiso a Jena, que se lo concedió. Y allí, en esa ciudad, abrió su taller en 1846, y pronto tuvo abundante trabajo. Animado por el botánico Schleiden a construir microscopios, enseguida se puso a fabricarlos, cada vez más complejos, y en mayores cantidades. Y así Zeiss fue ampliando su negocio, cambiando de locales y contratando más obreros. Recibió premios y distinciones académicas por la calidad de su trabajo, pero de todos modos, Zeiss, que era un hombre culto e inteligente, se daba cuenta de que su mercado de fabricación de microscopios se basaba en copiar lo que hacían los demás y en mejorarlos por prueba y error, hasta obtener resultados aceptables. Eso es lo que hacían los fabricantes de instrumentos ópticos y no le garantizaban una ventaja duradera sobre sus competidores. Él soñaba con una manera distinta de trabajar, la aplicación del método científico al diseño y producción de los instrumentos. La física más avanzada debería conducir a un diseño racional de productos que colocase a su empresa por encima de las demás por la calidad inigualable de sus productos y la eficacia de sus métodos de fabricación. Para eso, estuvo buscando un científico que fuera a la vez teórico y práctico, riguroso e intuitivo, que le permitiese realizar su sueño, y finalmente lo encontró en la persona de Ernst Abbe, que vivió entre 1840 y 1905, que era hijo de un obrero textil que se daba cuenta de la extraordinaria inteligencia de su hijo e hizo cuanto pudo para proporcionarle estudios, una cosa muy difícil en esa época, dada la penuria en que vivían los obreros de entonces. De todos modos, el mismo Ernst, desde muy joven, se ayudaba a sí mismo y a su familia, dando clases particulares y obteniendo una serie de becas creadas para él por su obvia brillantez. En 1857 finalizó sus estudios de matemáticas en la Universidad de Jena, que luego prosiguió en Gotinga, en donde se doctoró sobre un tema de física matemática. Establecido más tarde como profesor de matemáticas en la Universidad de Jena, en 1866 fue abordado por Carl Zeiss, que acababa de festejar la fabricación de su microscopio número 1000, para que le ayudase a racionalizar la producción y mejorar la calidad de los microscopios. Animado por ese encargo, durante los años siguientes, Abbe alternaba su tiempo entre la fábrica de Zeiss y la universidad, y se interesaba más y más por la óptica. Desarrolló nuevas fórmulas y teorías relacionadas con la trayectoria de la luz a través de las lentes, introdujo nuevos métodos de producción y control de calidad, inventó y diseñó nuevos microscopios que al principio funcionaban peor que los antiguos, pero pronto los superaron. Carl Zeiss, dándose cuenta de que el futuro de la empresa dependía de Abbe, y temiendo que pudiera marcharse, en 1876 lo hizo copropietario de la empresa, al 50%, como él. Dos años más tarde empezaron a lloverle a Abbe las ofertas de cátedras. Helmholtz vino a verlo para pedirle que fuera a Berlín, donde le crearían una cátedra e instituto de óptica a su medida, pero Abbe rechazó todas las ofertas y permaneció al timón de la empresa de Zeiss, cuyo continuo crecimiento siguió pilotando con éxito. Los microscopios Zeiss ya eran los mejores del mundo. Abbe se dio cuenta de que no se podían mejorar ya más con los vidrios disponibles. Había que crear vidrios nuevos, con propiedades ópticas diseñadas en función de las necesidades de la óptica de precisión, una tarea que era inédita y difícil, para cuya solución buscó la ayuda de Otto Schott, hijo de un vidriero y científico. Las empresas de Zeiss y Schott fueron el motor del desarrollo de Jena. Entre 1885 y 1910, Jena pasó de los 11.600 habitantes a los 36.500. La Zeiss pasó de 315 a 2.542 obreros y la Schott de 6 a 1.150. La Zeiss se había convertido en la primera empresa de instrumentos ópticos del mundo y producía muy grandes beneficios a Ernst Abbe, que se encontraba con mucho más dinero de lo que nunca habría podido imaginar. Abbe era un hombre profundamente preocupado por el progreso social y científico, y enseguida empezó a hacer donaciones, sobre todo a la Universidad de Jena, a la que estaba agradecido pero cuyas limitaciones y carencias conocía desde adentro. Aunque siguió ejerciendo de profesor y director del observatorio, renunció a su remuneración. Además, empezó a subvencionar cada año a la universidad con cantidades crecientes de dinero. En 1889 fundó la Fundación Carl Zeiss, ya que su modestia le impedía darle su propio nombre, a la que cedió la totalidad del capital de su empresa. Y con el tiempo, la Fundación Carl Zeiss acabó poseyendo la totalidad de la empresa Carl Zeiss y la mayor parte del capital de la Schott. Ernst Abbe puso mucho cuidado en la redacción de los estatutos de la fundación, que fueron finalmente aprobados en 1896. Por un lado, y en recuerdo de las dificultades experimentadas por su familia durante su infancia, la fundación desarrollaría por completo un programa de protección social de los obreros de sus empresas, proporcionándoles pensiones de vejez e invalidez, mejorando sus condiciones de formación y trabajo, reduciendo su jornada laboral, etc. Por otro lado, la fundación ayudaría a las instituciones de investigación científica, sobre todo a la Universidad de Jena, que fue remozada por cuenta de la fundación, recibiendo nuevos edificios, bibliotecas, laboratorios, etc., así como cantidades importantes de dinero para promocionar a docentes valiosos. E incluso tras la muerte de Abbe, la fundación siguió actuando conforme a sus intenciones y estatutos. Una hermosa historia. Y hasta aquí llegamos con el programa número 446 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para el contacto con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde, y cada semana, los días lunes por la tarde, salimos por la emisora educativa El Hornero, si se encuentran en la zona de Olivos y Martínez. Además, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos entonces hasta la próxima semana, en donde les volveremos a traer toda la actualidad en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.